Pero no sabiendo que tú me quieres mujer, y por sobre de ello tú tienes que ser mi esposa. Pero no sabiendo que tú me quieres mujer, y por sobre de ello tú tienes que ser mi esposa. Saco este paseo y lo pongo amor impedido. Tus padres no quieren que tú te cases conmigo. Ellos te aconsejan que me eches al olvido. Como soy más pobre que tu mujer querida, por eso no quieren que te cases conmigo. Como soy más pobre que tu mujer querida, por eso no quieren que te cases conmigo. Saco este paseo y lo pongo amor impedido. Tus padres no quieren que tú te cases conmigo. Esperanza, porque si después que un hombre pobre trabaje, pueda que más tarde también llegue a tener plata. Porque si después que un hombre pobre trabaje, pueda que más tarde también llegue a tener plata. Saco este paseo y lo pongo amor impedido. Tus padres no quieren que tú te cases conmigo.